Son más de seis las llamadas que dejé en tu teléfono. También son más de seis las veces que te dije te quiero. Muchas más las que soñamos con mundos nuevos, después de las veces que se fundieron juntos nuestros cuerpos. Son más de seis los momentos en los que me invaden los recuerdos, los instantes en los que me digo que no te has ido, más las horas en las que me creo esa mentira. Más de seis son las miradas clavadas en mis retinas. No vestiré las palabras con telas inútiles en este ahora. Los hechos son hilos de oro que caen por su propio peso. Tu verdad, la mía, ¿qué más da? Lo único que sé es que hoy, día 5 de julio de 2012, te echo de menos. Te me has clavado en el estómago y hasta en mis huesos. Y tú pareces soñar con un futuro nuevo, en el que yo ya no seré más que del pasado un vago reflejo. Son casi seis los meses que hemos permanecido juntos, y ahora me duelen las palabras que nos dijimos al término de nuestro camino.